Veámoslo así, ustedes están formados por células, órganos, sistemas y más, todos ellos trabajan comandados por una mente que los dirige y que los mantiene unidos, porque ellos tomaron una forma y para un fin determinado, el hombre. Cada zona del cerebro tiene una labor que lo caracteriza y lo encausa, en cada una de ellas la fórmula prevalece dirigiéndolas a trabajos establecidos y determinados desde el principio de la creatividad. Hoy en día ustedes tienen sus sistemas unidos por el cerebro que los comanda y les determina a cada uno de ellos el trabajo a realizar. Estamos diciendo que es el cerebro que los comanda, pero no la mente que los hace trabajar. Significa que los sistemas trabajan automáticamente por comandos cerebrales, sin conocimiento, sin entendimiento y sin amor. Cada sistema de la célula tera o del hombre, lo hace por inercia, sustentado por una fórmula grabada que el mismo cerebro le infundió. El cerebro obedecerá las órdenes que recibe de las miles de millones de energías pensamientos que pululan en esas zonas y si las fórmulas de esas energías pensamientos están equivocadas, no es problema del cerebro, puesto que él se limitará a ejecutar las órdenes receptadas, llevándolas a la ejecución y plasmación. Para que la célula tera se cure definitivamente y radicalmente y pueda con ello ser partícipe del alineamiento cósmico, deberá prepararse para recibir la radiación de partículas fotónicas absorbidas por el magnetismo del planeta, proyectadas al planeta y a los seres vivientes por el astro Sol. A partir del año 2014, todos los seres del planeta que han trabajado en sí mismos conscientemente, habrán alineado su magnetismo colocándolo en 90 grados, ajustarán y acomodarán sus energías pensamientos para que vibren en un determinado voltaje que les permita absorber la cantidad suficiente de fotones. Esto hará que el entendimiento se desarrolle y profundice, haciendo que las energías pensamientos transmuten y se conviertan en cristales diáfanos y claros. Nosotros les decimos que el alineamiento cósmico comenzará en el 2014 porque el calendario maya fue calculado en esa época en 364 días al año. El planeta Tera y las energías pensamientos de los seres que la habitan, han variado la frecuencia y vibración de su magnetismo y esto ha causado matemáticamente la diferencia de 2 años. La entrada al alineamiento cósmico se deberá al cambio frecuencial de las energías pensamientos, que los seres humanos del planeta levantarán. Significa que las energías pensamientos subirán su vibración, porque elevarán a través del conocimiento, entendimiento y amor, haciendo que el magnetismo del planeta se convierta en ondas leves, activas y dinámicas, las cuales suben y bajan, alimentando la frecuencia y la dinámica activa de la célula. Debemos entender que las energías del planeta son movidas y activadas por los seres del planeta. Son ustedes los que desplazan, convulsionan, impulsan, empujan, activan, estimulan y provocan la dinámica y hacen funcionar todo lo que existe y conocen como vida. Esto lo realizan positivamente o negativamente, depende de las energías pensamientos, orbs, que fluctúen en el ambiente y alrededor del planeta.